Ahora que soy muy mentado, me busca el interesado. ¿Qué cambios tiene la vida? Mientras la moneda gira, el de abajo va para arriba. Las sorpresas no te avisan. Me miraron el centavo, hoy soy muy solicitado. Se me pararon las moscas. Porque calzó buen zapato, hoy con respeto es el trato. Me salieron muy barato. Mi celular no más suena y la agenda está muy llena. Sobran las invitaciones. Tantas son las amistades, no sé cuántos familiares ahora vienen a buscarme. Palabra que pesa, vale más que todo el oro. El hambre se fue hace tiempo, son pocos pero sinceros, me sobraron varios dedos. Ya se despide el mentado, por si me habían olvidado, doy gracias por esta vida. Disfruto el 100 día con día, gracias a Dios que me cuida, cuando visita la envidia.